Belial. ¿Qué pasa con Belial? Acá lo tengo anotado. Belial aparece en la escritura 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. San Pablo lo nombra, dice, ¿qué armonía entre Cristo y Belial? O sea que no hay nada. ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? El libro de los números. He aquí, por los montes los pies del mensajero de buenas nuevas, el que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá, cumple tus votos, porque no volverá a pasar por ti Belial. Ha sido extirpado totalmente. El libro de los números también dice, de ti ha salido el que medita el mal contra Yahvé, el consejero de Belial. Y otro salmo. Invoco a Yahvé que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las tumbas, las trombas de Belial. Y otro texto más de Samuel. Invoco a Yahvé que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial. Ese salmo, el salmo repite lo de Samuel. Sale una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Belial. Entonces voy y le digo, ya sé tu nombre, el que no querés decir. No sabes nada, sí que lo sé. Belial, cuando dije así, pero se enfureció tanto, tiró todo, volaron los sillones, todo. Una vez entramos a Graciela, a la iglesia, a la capilla, y pegó un golpe en el techo, pero fuertísimo, ¿no? Y se desmayó ahí. Después, otra vez entramos, otro golpe, y miraba diciendo, mirá lo que hago. Así. Ah, eso lo hace vos porque te lo permite Jesús, pero no puede hacer otra cosa. Otra vez dijo, si seguís viniendo, la voy a matar. No sabía qué hacer para que no fuéramos más, ¿no? Si seguís viniendo, la voy a matar, ¿no? Con una voz. No, digo, vos no la vas a matar a ella. Si vos no podés hacer lo que no te permite Jesús, mira, yo mostraba el crucifijo, solo te permite hacer lo que Él quiere y vos no la vas a matar porque Él no quiere que la mates. Me miraba así. Al otro día agarró un cuchillo, no estábamos nosotros. Se lo puso en la garganta y dice, ahora la mato a todos los familiares, ¿no? Se clavó acá un puntito y acá otro puntito. La mato. Se hizo así varios tajos aquí en la mano. Todo superficie impresionante con la velocidad que lo hizo, que me contaron. Sin embargo, todos bien calculados, ¿no? Bien superficiales, como si uno se hubiese tenido un rasponcito con una ramita. Y llegamos después nosotros. Dice, ¿ves que la voy a matar? No, no la vas a matar. No pudiste matarla. Si llegas hasta ahí, porque hasta ahí te permitió Jesús. Y se enfurece, ¿no? Bueno. Esto entonces para la distinción entre Satanás y Lucifer. Cuando se fue Belial, porque se fueron cinco primero de esta persona, después se fue Belial, que costó bastante. Belial se fue al perro de la casa. El perro de la casa estaba al fondo, la casa cerrada, ella adentro. Entonces me cuenta una persona de la casa, me dice, padre, el perro está en el fondo en la misma posición que la chica, que Patricia, que está descompuesta, está con las patitas dobladas, como le pasaba a ella, las cuatro dobladitas así, los ojos y en la misma posición que ella, boca arriba, y abre la boca y hace los mismos gestos que Patricia. Le digo, ahí debe estar Belial. Entonces, primero empezamos a hacer el exorcismo ahí, y digo, bueno, me voy al fondo, y cuando dijo así, me agarró el brazo y dice, vaya acá, no, joder, párrame, no quería que vaya. Ah, no te gusta, entonces me puse la estola y me fui para el fondo. Y estaba el perro ahí, me miraba así desesperado, me abría la boca, ¿no? Entonces le soplé un poquito, y era como que lo comía al aliento, al respiro, digamos. Así, ¿no? Como quería que le sople. Y se sentía unos aullidos en la casa. Yo lo tocaba con una estampita, tocaba y un aullido en la casa de Graciela, de esta chica. Gritaba, pero desesperada. Sacaba y paraba. Tocaba y gritaba de vuelta. Así. Le ponía sal exorcizada también, un granito, y pegaba unos gritos barros. Entonces le digo, mira, Belia, decía, te vas al infierno en el nombre del Padre. Y ahí empezaba a gritar, se sentían los gritos. Te vas al infierno en el nombre del Padre. Le pidió otro grito más. Le tocaba con la estola los gritos más. Hasta que salió de la chica y definitivamente el perro quedó muerto en esa posición así, ¿no? Entonces le digo, cuando lo vayan a enterrar, cuando lo entierran mañana, quémenlo primero, no lo entierran, sino que lo hacen el pozo, le prenden fuego y después lo tapan. Bueno, le prendieron fuego, estaba la chica esta y estaba la suegra ahí, que fueron a tirar el perro. Y salía el humo la empezó a perseguir a esta Graciela, ¿no? Y la perseguía por todos lados y le decía, una voz que salía de la llama, y le decía, vení Graciela, que sos mía Graciela, sos mía. Y salió corriendo, se metió en la casa y el humo se frenó en la puerta ahí, ¿no? Y bueno, se quedaron un susto bárbaro. A los dos días se encuentran el mismo perro, que se llamaba Juan, que era el perro conocido de la casa. se lo encuentran a dos cuadras, que pase, lo mira así. Así, ¿no? Se fue caminando y desapareció. Y bueno, cosas de ese estilo. Después nos empezó a ladrar abajo de la cama un perro con todo. Ladraba fuertísimo, todo mirando abajo. El perro, digo, no, si es este payaso. Si ladraba el perro. Después, no, yo le digo así porque una cosa que hay que hacer es no tenerle miedo y no manifestarle miedo. Y él amenaza de muerte. Él, por ejemplo, ha dicho muchas veces, Amor dice, me contaba que por ahí dice, te voy a aplastar la cabeza, vas a ver esta noche, no te dejo dormir. A mí nunca me amenazó, porque ya aprendí de Amor lo siguiente, mantener el humor. El demonio no soporta el humor. Y él hace chistes, pero son chistes sarcásticos, con una sonrisa sarcástica. Y cuando hace chistes, para distraer a la gente, que no rece. Una vez, por ejemplo, él no podía soportar que digamos Padre Pío, invocar al Padre Pío. Entonces, estaba el padre Miguel López diciendo, Santa Catalina de Siena ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena ruega por nosotros. Se burlaba. San Juan Bautista ruega por nosotros. San Juan Bautista ruega por nosotros. Bueno, entonces le hago seña al Padre Miguel, le muestro al Padre Pío, que lo nombre. Beato Padre Pío ruega por nosotros. No, mira, mío, clavó la vista. Le digo, entonces me acerqué bien cerquita y digo, epa, gallina, no te animás, Gallina sos vos porque sos hincha de arriba. Entonces digo, vos sos entonces el independiente, de los diablos rojos. Y después uno empezó a decir el sobrenombre de todos, de cuando éramos chiquitos, de todo. Y le pegaba, o sea, a mí me dijo, cabeza de chancho, así te decían cuando tenía 10 años, vos te enojabas, ¿eh? Era, yo me acuerdo, pero fue un mes o dos, en mi casa en mis hermanos me cargaban, no sé por qué era, pero yo me acuerdo de eso. Así era, te decían, no te enojabas, ¿eh? Entonces nosotros no nos reíamos, nos mirábamos en serio, ¿no? Y se puso seriecito el padre. Después otra cosa que no le gustaba era que lo toquen con la saliva, o que cuando lo arañaba uno lo tocaba con la sangre, así se desesperaba, también no le gustaba para nada. La estola, para que no se levante le poníamos la estola acá y quedaba como clavado, ahí, ¿no? Bueno, yo le voy a ir contando algunos casos a medida que vamos a ir hablando de él. Una vez en Italia fue un sacerdote, el psicólogo, a reírse de los exorcismos que hacía el Padre Amor, porque le da explicación psicológica a todas las cosas. Entonces fue de camisita, así digamos, de incógnito. El padre se dio cuenta que era un sacerdote y se quedó así de costadito mirando. Y estaban justamente haciendo el exorcismo a una viejita de campo, ignorante. Bueno, estaba ahí el demonio todo transfigurado. A veces el demonio no es cómico, ¿eh? En este caso sí, en otro que tuve no, donde gritaba desesperado y amenazaba con todo. Y bueno, ese duró poco tiempo, fue caso de vejación, también cerquita de por acá. Que a un sacerdote le mordió la pierna, ¿no? Pero una fuerza impresionante, unos gritos que se escuchaban por todos los lugares donde yo vivo, por todas las casas, que es grande. Bueno, llegó este sacerdote y se puso a mirar así, miraba de reojo y como riéndose, dando la explicación todo, ah, esto debe ser no sé qué cosa, etc. Entonces se da vuelta la viejita y le dice, ah, no crees a estas cosas vos, ¿Cómo le crees a fulanita de tal el sábado a la noche a las 10:30 en tal lugar, ¿Y cómo le crees a tal otra esa vez que tuviste? Entonces empezó a decir pecados con mujeres que tenía el sacerdote. Se puso colorado y salió corriendo. Se reía el Padre Amor, ¿no? A este le viene bien, dice. Después también un psiquiatra que, bueno, estos son, se me va a hacer. Después, si me acuerdo, le voy diciendo otros casos. Bueno. El libro del Apocalipsis habla en el capítulo 12, versículo 7, de la lucha que tuvo, justamente el texto que le hablé, que ustedes lo deben conocer ya, Apocalipsis 12, dice. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que extravía toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Oí una gran voz, etc. Aquí tenemos la prueba de los ángeles. ¿En qué consistió la prueba de los ángeles? Ellos también fueron probados, como nosotros en esta vida estamos probados en la fe a lo largo de unos pocos años, para darle prueba a Dios nuestro amor a Él y adhesión. Pero estamos probados en la fe. Los demonios no se sabe bien en qué fueron probados, de hecho no quisieron servir. Probablemente la teoría más, la opinión teológica más acertada sea la siguiente. Dios les manifiesta a los ángeles, una vez que lo crea, el misterio de la encarnación. Esto es, supuestamente, si Cristo se hubiese, si el Verbo se hubiese encarnado, aunque el hombre no haya pecado, parece que tenía intención de hacerlo para entrar en matrimonio o en comunión más plena con el hombre y revelar en plenitud, aunque no haya sido para redimir al hombre del pecado, supuestamente. Porque esto no lo enseña la Iglesia, es opinión entre los teólogos que, bueno, está libre, opinión libre, ¿no? Pero la Escritura dice que todas las cosas se hicieron por Cristo, tanto las del cielo como la de la tierra, tanto los ángeles como, bueno, si los ángeles se hicieron por Cristo, por tanto estaba ya previsto por Dios. Si fueron en vistas, si fueron hechos por el Verbo, por Cristo, no dice por el Verbo, por Cristo, es decir, por el Verbo encarnado, evidentemente que están relacionados íntimamente. Bueno, Dios habría manifestado a los demonios, solamente los demonios no lo veían a Dios, no pueden verlo y decidir después. No lo veían, pero Dios le da a conocer por ciencia infusa, como es propio de los ángeles conocer. Dios infunde especies a los ángeles y le da a conocer que va a entrar en matrimonio con la naturaleza humana. Es decir, se va a desposar con la naturaleza humana. Se va a unir a una naturaleza humana. Se va a ser hombre sin dejar de ser Dios. Y los ángeles van a tener que adorar a la humanidad. Es decir, a la humanidad, Cristo hombre. En virtud de su unión hipostática, en virtud de que está unido a la divinidad, no a la humanidad sola en cuanto tal. Lo que pasa es que la humanidad de Cristo no se puede separar de la persona divina, por eso es adorable la humanidad de Cristo, toda completa. Y parece que esto fue la prueba decisiva. No serviremos a un hombre, no serviremos a Dios encarnado, no lo serviremos a ese Dios que se quiere encarnar. Bueno, aparentemente la prueba ya ha sido esa, ¿no? Dice San Pablo que Cristo es el primogénito de toda criatura, todo ha estado hecho por Él y sin Él nada se hizo. Lo mismo dice el prólogo de San Juan. Cuando se lee el texto de Éfeso 6:12, que dice, ante el nombre de Cristo, toda criatura se pone de rodillas, tanto las del cielo como las del infierno, el Padre Amor y todos los presentes se ponían de rodillas. Y como dice el texto, tanto la del cielo como la de la tierra, el demonio se levantaba y se ponía de rodillas con bronca, se tenía que poner de rodillas. Esa es otra cosa también que le molesta muchísimo. Cristo llama al demonio príncipe de este mundo, lo llama príncipe de este mundo. San Pablo dice que es el Dios de este mundo, con minúscula, en cuanto a que inspira o es el que patrocina el espíritu del mundo, no el mundo físico. En cuanto a criatura, San Juan dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esto sí en sentido universal, referido a los hombres. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, en el sentido que entró el pecado original y todo se ha, digamos, distorsionado. El hombre queda herido, etcétera, o trastocado por influjo de Satanás. ¿Por qué odia el demonio al hombre? ¿Por qué lo odia? ¿Por qué no se las agarra con Dios si lo odia a Dios? Es que no sabe que no puede. Sabe que no puede. Entonces, como no puede contra Dios, todo el odio que tiene el demonio se vuelca hacia su criatura, que es el hombre. Tampoco puede contra los ángeles. Se vuelca contra el hombre por permisión divina, porque el hombre tiene que ser probado. Hay todo un plan de la divina providencia que encaja de manera maravillosa. Uno se pone a ver todo, justo el odio de Satanás, justo la prueba de los hombres, justo todo encaja perfectamente en un orden providencial. Entonces el demonio busca destruir al hombre para de alguna manera dañar a Dios o descargar ese odio que tiene contra Dios. Y uno dice, el demonio encuentra satisfacción cuando hace daño, se satisface cuando condena o hace que se condene una persona, para nada. El odio no es satisfecho, o sea, la satisfacción, lo que puede ser una complacencia, no existe en el demonio, nunca, sino que aumenta el odio todavía hacia la misma persona condenada y hacia su mismo acto que ha realizado él, porque sabe que ese mismo acto es para él ocasión de mayor daño. y se odia a sí mismo. No es que busque su bien, jamás busca su bien. Ya uno lo ve en la práctica con las cosas que dice, con las cosas que hace, se perjudicaba a sí mismo. Y uno pensaba, pero qué tonto que es, está perjudicando a sí mismo. No importa, pero le va a hacer mal al otro. Con tal de hacer daño, con tal de que la criatura no se salve. ¿Por qué? ¿Porque él la quiere? No, no la quiere. Odia a Dios y se odia a sí mismo. Ahí uno entiende después el tema de la tentación y todo, ¿no? Porque uno... Bueno. Cristo va a hacer alusión y viene a hacer, dice San Juan en la primera carta, que Cristo viene a destruir las obras de Satanás. Por eso permite ser tentado. Dice Cristo, yo expulso los demonios con el dedo de Dios. Significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo se opone el demonio a Dios? Tratando de imitarlo, pero al revés, es el mono de Dios. Y en esto me detengo un poquito. Por ejemplo, en la Eucaristía, que está Cristo hombre, a través de la degradación del sexo. Como el Verbo se encarnó, la humanidad quedó exaltada, entonces degrada la humanidad. La degradación a través del sexo. Contra el culto, él tiene sus iglesias, centurina y 5 o 6 templos satánicos, están los sacerdotes de Satán que se caminan con vestidura blanca, libremente, se pasean. Contra el culto tienen cultos consagrados, adoradores, tienen sus sacramentos y sacramentales, como ya le voy a explicar. Tienen sus discípulos a quienes da poderes, que son esta gente que se dedica justamente al estudio de la magia negra. Como también Cristo tiene sus apóstoles. Fíjense que hace toda la contra. Ahora, es interesante cómo el demonio conoce, o sea, conoce, sabe lo que es la naturaleza humana. Y acá ustedes se van a dar cuenta, primero la maravilla, cómo Dios en su divina providencia hace las cosas, ¿no? ¿Qué son los sacramentos que vino a dejar Cristo? Primero, el Verbo se hizo carne, se encarnó, se hizo sensible, visible, palpable, con los sentidos externos nuestros. Por eso dice San Juan, lo que nosotros vimos, tocamos, de ello hablamos. Tocaron al Verbo de vida, lo vieron, estuvieron con él. Es decir, que Dios conoce, evidentemente, si crea el hombre, conoce perfectamente también al hombre, que el hombre conoce a través de los sentidos, tiene que abstraer, etc. Y las cosas sensibles son aquellas que le pueden hacer elevar a las espirituales, como también de las cosas sensibles que abstrae, se va al concepto que son ideas o cosas espirituales. Pero a través de cosas sensibles, captadas por los sentidos, se elabora todo un proceso en el cual se termina en el concepto, o verbo. El concepto, el verbo, o el pensamiento, o la palabra, algunos dicen, pero la palabra es la expresión de esto, es la expresión oral del concepto, del pensamiento. Entonces, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos están hechos para el hombre, pero hay una perfección muy grande. Todos los sacramentos tienen materia y forma, algo sensible. Por ejemplo, el bautismo, el agua y las palabras que hacen de forma, hacen que eso que significa se produzca realmente en el orden espiritual. Todos los sacramentos tienen materia y forma, cosas sensibles, con palabras que producen un fruto bueno, que es la gracia, causan la gracia. Esos son los sacramentos, adecuados a la naturaleza humana porque así conoce el hombre. Entonces, ¿qué hace el demonio? También tiene los sacramentos. Cosas sensibles y palabras que producen o causan efectos, que son los maleficios del cual yo le voy a hablar. Son los ritos mágicos que siempre se hacen. Por ejemplo, se toma un sapo, se toma las entrañas de los animales, que son las cosas materiales, con palabras para producir efectos en el hombre. Son los sacramentos, entre comillas, del demonio. Yo estando en Italia, también, bueno, aquí están las profanaciones también. El demonio tiene fe, tiene fe, no tiene caridad. La fe de él es fe informe. Pero él sabe, sin poder verlo, que Cristo está en la Eucaristía. Sabe que es verdad. Está. Pero es una caridad muerta, es una fe muerta. Un conocimiento que no tiene absolutamente para nada caridad. Conoce muchas cosas. Conoce cosas que los científicos ni conocen. Porque tiene una inteligencia mucho más aguda, como ya vamos a ver. Y sobre todo el tema ese de el poder que tiene para los sacramentales. Por eso es importante que las personas, así como llevan una medallita colgada, una cruz, o tienen alguna cosa, una imagen sagrada en la casa, es bueno, y hay que tener cuidado, Es bueno tener imágenes, porque a través de las imágenes Dios da y derrama gracias en un hogar. Pero cuando uno lleva colgado amuletos y cosas asquerosas, como sobre todo la cabecita de la cabra, esa, el chivo, o la serpiente, o lo que es todo lo que es feo, horrible, asqueroso, lo que uno ve en las, sobre todo en las propagandas de rock, en los compact y todos esos signos esotéricos, a través de esos signos, no digo que siempre se produzca, porque no se producen mecánicamente. Yo puedo tener, a lo mejor casualmente, un póster de un rockero que tiene esos signos ahí, me lo pegaron ahí, bueno, no quiere decir que está eso ahí, entonces mi casa está infectada, no, no es así. Pero con ocasión de ello puedes haber un influjo, depende de las intenciones con las que uno la tiene. Si uno lo pone expresamente para eso, ahí se produce. Si uno invoca a Satanás a las 12 de la noche con una vela, etc., etc., se viene. Nos falta la cita, ya le tengo caso de eso. Tengo el caso de una chica que atendí hace poquito que se miraba en el espejo para... Era, esto es vejación, era posesión, ya vamos a ver las distinciones, ¿no? Era esa que tiene... Estaba Satanás que gritaba con todo, bueno, se enfurecía. El caso fue así, llegó la chica, me dice, padre, tengo esto, de esto, me pasa tal cosa... Yo, ¿te duele el estómago? Sí, la nuca también, ajá. Toma, le puse el rosario, ponételo en el estómago. Lo puso ahí, se puso ahí enseguida. Digo, espera un poquito. Entonces la agarré. Le puse el rosario en la nuca, le abrí los ojos así, soplé y ahí entró, se convirtió en el otro, ¿no? Enseguida. Digo, ¿qué anda haciendo acá? Dame el nombre. Yo le empezó a hablar en arameo, en griego, en qué sé yo, cuánta cosa. Digo, no, políglota, que yo no... Háblame español. El nombre. Y se enojaba más todo. No. El nombre en español, te conjuro por el Dios vivo, el nombre en español. Satán. ¿Cuántos son? Guau. No, en español te dije. Uno, pero contó unos gritos espantosos, ¿no? Ahí fue que le mordió un sacerdote, bueno, se nos estiró la silla por todos lados. Y a ella le habían hecho un maleficio, largaba cosas, pelotas negras por la boca, bueno, de todo. Y entonces me contaba la chica un día que fue, porque se curó muy rápido, 6-7 veces que fue ya, porque empezó el rosario diario, comunión todos los días, iba a comulgar y le tironeaban así, no había nadie, para que no comulgue. Le digo, no te asustes, vos vas a recomulgar porque es el otro. Y después en otro momento se dice, padre, ¿sabes qué me pasó hoy? ¿Qué te pasó? Y dice, fui a una chica de 22 años, fui a lavarme los dientes a la mañana, así, miro el espejo, voy a agarrar el cepillo y veo que la imagen se quedó fija. Miro, me puse a mirar, dice, cerraba un ojo, no cerraba el ojo el otro. Me tapaba el ojo, no se lo tapaba. Me movía así, y quedaba fijo y cambió el color de ojos, ella era marrón, lo cambió a color negro y me empezó a mirar, tipo típica la mirada de odio de él, ¿no? Me miraba fijo así, fijo. Yo me empecé a mover y me salí corriendo de mano. Dije, bueno, ese es el no te da problema, yo se va a ir. ¿Por qué se... ¿Por qué se opone... Ya vamos a hacer un recreo. ¿Por qué se opone Satanás a... A salir de la persona? ¿Por qué resiste? ¿Por qué no quiere salir? No. Me acuerdo que en Italia el padre le dice, le echaba agua bendita, ¡pasta, animal que quema! Le decía, ¿no? ¡Brucha! Y bueno, andate al infierno si te quema tanto el agua bendita. No, prefiero estar acá. Y después nos contaba el padre, le dice, es que si llegan a salir, saben que les espera una pena mayor. Sí, ya les explica otra cosita también. Sabe que les espera una pena mayor. Por eso se resisten, pero si llegaran a salir, hay que tener mucho cuidado, porque el demonio cuando sale así queda mayor el odio. ¿Por qué? Porque ¿sí? Ahí triunfó Cristo. Entonces, con esa persona se ensaña más todavía, ¿eh? Porque dice, voy a volver. Dios no va a reinar en esa persona. Y por eso que dice el Evangelio, Cristo guarda, no descuidarse después, porque pueden venir en más cantidad, para asegurarse de que no le pase lo mismo, ¿eh? Ahí también está la permisión divina, ¿no? Para que no le pase lo mismo. Y yo le hice una pregunta al demonio, le dije así. Yo sabía la respuesta, pero digo, vamos a ver qué me dice. Porque estaba todavía Belial y Satanás, los dos. Entonces le digo, ¿y ahora quién está hablando? Digo, ¿quién sos ahora vos, Satanás? Y no me reconoce la voz, estúpido. Y bueno, qué sé yo, si habla igual que el otro. O sea, Belial soy. Ah, Belial, bueno. Entonces le digo, Belial era un poco más tonto, así, más tonto, ¿no? Entonces le digo, ¿Y vos al final dónde estás? ¿Estás acá o estás en el infierno? En la dos partes, estúpido. No, me dijo. Y es así, teológicamente es así. La esencia del demonio, la esencia, su sustancia, no puede salir del infierno, nadie puede salir del infierno. ¿Y cómo actúa el demonio? Aplicando su virtud operativa a distancia, inteligencia y voluntad. Esto lo aplica, porque un espíritu no tiene límite. Uno se imagina un espíritu moviendo una cosa así, ¿no? Pero de acá al infierno, ¿qué distancia tiene? ¿Qué límite tiene un espíritu? ¿Puede estar acá y en el infierno a la vez? O sea, su esencia está en el infierno, pero su acción llega a todos los espacios. Por eso habla San Pablo que los espíritus están en los aires. Llega a todas partes su acción. Entonces está operando allí en esa persona. Está metido, es como que realmente está ahí, pero no está en esencia. Sigue estando en el infierno. Cuando uno lo manda al infierno es porque le pide que le ordena que saque sus virtudes operativas de esta persona y no la moleste más. Eso es. Bueno, el modo de actuar del demonio es a través de la tentación, que es el modo ordinario, el cual nadie se va a salvar hasta la muerte, y es el más peligroso de todo, porque una persona en pecado mortal es peor que una persona posesa en gracia. Cuando confesamos por primera vez a Graciela, empezó a los gritos: ¿qué le hicieron, hijo de perra? ¿Qué le hicieron? No, no. Lloraba, pero de bronca, así de: no, era mío, pero pegaba unos gritos. Y cuando le dimos la comunión también, impresionante, no la dejaba comulgar. Entonces decíamos: ángel de la guarda de Patricia, custodia la Eucaristía, y ahí solamente podía comulgar, ¿no? Se ve que entraba en lucha. Y después yo le decía: agarrá la cruz a esa Graciela, como signo de fe, apretalo. Y lo apretaba así, fuerte, como a ver si le tenés fe a Cristo. Lo apretaba así ella, ¿no? ¡Toc! Y le abrían la mano y le tiraban el crucifijo pesado. Y ella lo agarraba en el aire de vuelta, y lo agarraba de vuelta, hasta en momentos quedaba el crucifijo en el aire ahí. No, en el aire, y ella agarraba y lo manoteaba de vuelta. Y uno dice: ¿quién lo sostenía ahí? ¿O quién? A veces se lo ponían en la mano. Yo pienso, el ángel de la guarda con Satanás o la Virgen trabajando ahí, ¿no? Bueno, pero eso lo vieron todos. Eso fue impresionante. Se quedaba suspendido la cruz, fue una lucha impresionante. Bueno. Después tenemos, esto es ordinario. Tenemos la posesión diabólica, que es el demonio que se apodera de la parte corporal, de los sentidos externos, de los sentidos internos, nada más, no penetra acá. Si bien le mueve a su arbitrio todos los miembros y habla, etcétera, y la persona es inconsciente, no es consciente en ese momento, a veces consciente cuando el demonio la hace zarandear como una víbora, le hace unos movimientos como una víbora a toda velocidad, pero impresionante, y le hacía eso. Y la chica grita: ¡ay, ayúdeme, padre! Y claro, era consciente, la dejaba consciente para que sufriera más. O si no, dolores de parto fuertísimo, ¿no? Lloraba como un bebé, el demonio sacaba un llanto acá como un bebé, aullaba como un perro, hacía como una gallina, de todos los animales. Bueno, después tenemos, entonces la posesión, el demonio se apodera de las facultades, de los, de la parte sensible, ¿eh? Le mueve los miembros, pero sin intervención de la voluntad de la propia persona, que no sabe nada. Tampoco le puede hacer pensar lo que él quiere. Sí le puede tentar para que piense lo que él quiere, pero no puede pensar en lugar de la persona. O sea, no puede usarle la facultad esa, como tampoco la voluntad. Sí todo esto, sobre todo la memoria y la imaginación. Con la imaginación le hace ver, le hacía ver asquerosidades, por ejemplo, a la persona, bichos, víboras que la persiguían, arañas. La cara mía parecía llena de sangre, se asustaba así, me decía: padre, tiene toda la cara ensangrentada, deja, no hay problema. Sí, le hacía ver a ella eso, ¿no? Eso es la posesión. La obsesión son influjos del demonio en la parte psíquica, sobre todo, aquí. Y esto es muy, lo marqué porque se suele confundir muy fácilmente con las enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y a veces están juntos, suelen dar juntos. Hay, sobre todo lo que hace el demonio con la obsesión es llevarla al suicidio a la persona, a que se mate o matar a otras. Hemos tenido casos en Italia donde la persona le daban por momento, amaba mucho a los hijos, y por momento le venía un deseo enorme, fuerte, un pensamiento que era más fuerte que ella, de agarrar un cuchillo y cortarlos en pedazos a los chicos, de a poquito. Pero le venía eso y casi como un impulso a hacerlo. Son obsesiones diabólicas, ¿no? Y esa estaba, le estábamos haciendo el exorcismo a esa persona también, ¿no? Entonces, pensamientos desproporcionados, pensamientos totalmente fuera de lo natural, fuertes, insistentes, asquerosos, también acá ven figuras, escuchan ruido, etc. La vejación son acciones exteriores del demonio. Hay molestias del demonio, dolor de estómago, de cabeza, pierde el trabajo permanentemente. O lo de Job. Job fue vejado, no fue poseído por el demonio, tuvo vejación diabólica, perdió los bienes, tuvo llagas. Una vez fue también acá cerquita, otro caso que tuvimos, una chica con fenómenos pero rarísimos. Donde estaba ella, las luces se prendían y se apagaban permanentemente, los ruidos, el demonio la retorcía toda para todos lados, qué sé, bueno. No era posesión, pero era vejación, ¿eh? No era posesión porque no la manejaba su arbitrio como quería. Y no se distingue acá una cosa matemática, es más o menos ahí la cosa, ¿eh? Digamos, no hay una frontera, o no es una división matemática esta, ¿eh? Entonces tenía todo el cuerpo lleno de llagas, pero hacía como un año y medio que estaba lleno de llagas. Entonces le digo, a ver, vamos a hacer una probita. Y le hice una crucecita con aceite bendecido en tres llagas de la mano. Digo, acordate en las cuales te hice. A ver, y acá en la pierna, tres más. Le digo, acordate que ahí y en la pierna. Entonces andate, porque vivía lejos. Primero la confesión general, comunión diaria, santo rosario diario. Si puede la familia confesarse, todos se confiesan y rezan el rosario en familia, sobre todo eso. Y lo empezaron a hacer. Y fue, bueno, después me llamó por teléfono y dice, padre,